A continuación presentamos Neo Tango. Un programa con nuevas expresiones contemporáneas del tango. Esta es una producción de Radio Universidad Santa María. Libretos Hernán Stevenson. Tengan todos muy buenas noches, estimados auditores. Hoy saldremos al encuentro del pianista argentino Leo Sujatovic. A él lo hemos presentado en programas anteriores en la obra El amor brujo de Manuel de Falla, un arreglo en tiempo de tango para el ballet de Julio Boca. Desde su adolescencia viene destacándose dentro del mundo de la música en Argentina, este pianista. Sus comienzos están en el rock argentino. Participa a los 15 años en la agrupación de rock Sui Generis, junto a Nito Mestre, Gieco y Panchetto. Luego en la banda de rock de Spinetta Jade. Su desarrollo musical toma luego un inusual vuelo, llegando a hacer arreglos a orquestas sinfónicas en Noruega. Oigamos de su reciente disco Trío de Cámara, junto al violinista Damián Bolotín y el chelista Patricio Villarejos. Primeramente este tango de Aníbal Troilo, que escribiera como un homenaje póstumo a la muerte del poeta Homero Manzi. Responso. Thank you. Sujatovich es el artista más premiado tanto en su país como en el extranjero. Gana el Festival de La Habana, Cuba, el Premio Coral, por la música del film La Sonámbula. Cuenta con una centena de música para post, es publicitario de la televisión, como asimismo música para película. Ahora un tango de Astor Piazzolla, que escribiera como un desafío a su violinista Fernando Suárez Paz, quien recuerda: demoré 3 meses en aprender de memoria la partitura. Escualo. Leo Sujatovich dice: mi formación musical está con Mozart, Vivaldi y otros grandes músicos clásicos. Pero era feliz haciendo rock. Es la razón por qué en sus discos siempre tiene presente algún disco que lo identifica con algún autor clásico y que esté en relación con el disco. Acá Leo hace un interesante arreglo sobre Tango de Isaac Albéniz. Escuchemos Tango. Thank you. Leo Sujatovich ha sido galardonado con el premio Grammy a la música latina por su disco Tango. Otro reciente premio, también el premio Carlos Gardel en Argentina. Otro de los discos de Sujatovich, esta vez en el acompañamiento de la cantante argentina Katie Viquera, quien en esta pista nos hace oír este tango del bandoneonista Pedro Laurens y letra de José María Contursi, de una presentación en vivo como dos extraños. Viqueira, ahora en esta presentación en vivo junto al pianista Sujatovich de Fito Páez, Un vestido y un amor. Si eras un ángel o un rubí, o simplemente te vi. Te vi, saliste entre la gente a saludar, los astros se rieron otra vez. La llave de mandala se quebró, o simplemente te vi. Todo lo que diga está